Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Gracias por vuestra sintonía, como siempre, en este su programa. Le damos un cariñoso abrazo, deseando que continúe recibiendo las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Y la historia sigue. Estamos concentrados en lo que pasa con David, un personaje muy típico, muy característico. Incluso la Biblia lo llama como la mente, el corazón de Dios, ¿eh? Bueno, algunos a veces han discutido ese texto pensando cómo, con lo que hizo, cómo va a ser el corazón de Dios. Bueno, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero eso no se... fue cuando él estaba realmente fíjate, en lindo contacto con el Señor. Yo creo que el Señor siempre le tuvo cercano. Él, un hombre pecador como cada uno de nosotros, y eso es lo que también nos da esperanza a nosotros de que podamos estar siempre junto al Señor. Cuando cometemos pecado, no vamos a decir errores, porque el pecado es pecado. Cuando cometemos pecado, tenemos la posibilidad de que Dios nos perdone siempre que nosotros reconozcamos el pecado. Cuando empezamos a tratar de ponerle otro nombre, entonces ahí ya la cosa se pone difícil. Y es posible que tengamos la misma experiencia de David, y tengamos que decir, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. Cada día. Mi pecado te declaré y tú perdonaste mi pecado. Ese detalle, Horacio, que tú acabas de decir, mi pecado te declaré, es bien, bien, bien interesante porque a veces escuchamos algunas oraciones que dicen, Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Y el Señor a lo mejor se pregunta, ¿y cuál? Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál es? La que tú quieres que te perdone. Porque está lleno de pecado. Y volvemos a la idea que habíamos mencionado anteriormente, algunas conversaciones anteriores. Dice que el hombre es como trapo. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Lo bueno que hay en nosotros. Lo bueno que hay es como aquella trapo de inmundicia. Aquella cosa que nosotros podemos presentarle al Señor. Mira, Señor, esto es lo que yo hago. Mira, soy tan bueno. No soy como estas otras personas. Yo hago esto, hago lo otro. Sí, decía el fariseo, ¿no? Claro, y a veces nos comportamos igual. Y el que salió, digamos, justificado fue el publicano. Publicano que decía, Señor, ten piedad de mí. Mira, yo soy tan pecador. No soy digno de estar en este lugar. Y dice, ese salió justificado. Claro. El otro que... Sí. Que hacía todas esas cosas exactamente, daba lindas ofrendas, las mostraba, hacía ayuno, andaba con la cara larga quizás. Ese no salió justificado porque estaba colocándose su justicia. Y en el caso de David, él comienza entonces, como dijimos anteriormente, en el Salmo 51, comienza este grito diciendo, Señor, tengo problema, te voy a confesar todo mi pecado, no voy a eliminar nada de lo que hice y para que tú veas qué puedes hacer conmigo. Ahora fíjate, cuando nos resulta mucho más fácil al terminar el día, por ejemplo, que es cuando nosotros hacemos un recuento y decimos, es mucho más fácil, más breve, nos sale así en forma natural cuando le decimos, Señor, perdóname el pecado. Y como tú decías, el Señor me pregunta, ¿cuál pecado es el que quieres que te perdone? Y yo tengo que pedirle al Señor que me perdone el pecado que yo cometí. Para eso tengo que recordarlo. Porque si cada día yo estoy diciéndole, Señor, perdóname el pecado. Pero, ¿qué pecado? Claro. El Señor no perdona así. ¿Sabe? Lo he ejemplificado en algunas oportunidades. Como cuando tú tienes una bolsa de basura, de esas bolsas de plástico negras. Tú echas todo de adentro y se lo pasas al Señor, le dices, Señor, perdóname el pecado, y le pasas la bolsa. El Señor nos dice, mira, espera un poquito, abre la bolsa y pásame los de a uno. Entonces ahí yo tengo que meter la mano. No me gusta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo he actuado en forma que no corresponde, yo he sido, imagínate que tuve una prueba y miré el libro, o llevaba un torpedo, qué sé yo. Miré para el lado, me soplaron, me comporté en forma deshonesta. Me cuesta decir que he robado conocimiento, he robado. Si me dieron vuelto de más, pagué con 5.000 pesos, me dieron vuelto de 10.000 pesos. Y yo tomé el... Me caí. Y me hice el distraído. tomé el dinero así en forma distraída, me di cuenta que me estaban dando dinero de más y me lo puse en el bolsillo, no lo conté nada y salgo tranquilamente. Pero en mi conciencia está eso. Soy un ladrón, me estoy robando ese dinero. Pero decir que el ladrón suena feo, pero ¿cómo? Pero si yo no tengo la culpa, si a mí me lo pasaron, yo no le saqué el dinero. Pero es como si se lo hubiese sacado. Como ver entonces, en ese momento, pecado. Y fíjate, en ese momento yo debería pedir perdón al Señor. Señor, hoy día yo robé, pero no solamente eso. Se espera, además de eso, se espera que yo tome el dinero y vaya a la persona y diga, ¿sabe? Ayer usted se equivocó, aquí está el dinero. Claro, el problema del arrepentimiento va junto con una actitud de cambiar, claro, no de quedarse sí. con lo mismo. Estaba recordando un incidente que le ocurrió a uno de mis nietos. Dice que la niña estaba escribiendo una respuesta a una pregunta. Y entonces el compañero del lado miró la respuesta y la copió. Bueno, y después entregaron las hojas y ella le dice, oye, ¿sabes que me había equivocado en una respuesta, así que tuve que borrarla y hacerla de nuevo? ¿Cuál le dice él? Justo la que él había copiado. Entonces copió el error y no lo bueno. Entonces claro. Esto es lo malo, que cuando uno miramos a la persona como guía, no a Dios, podemos cometer este error. Hacer, ¿no es cierto?, de nuestra vida algo que no corresponde, porque nunca la visión de la vida es como Dios la entrega, como hace su voluntad. Menos mal que ese niño no le puso como el que a la respuesta le puso, esta pregunta no la sé, y él le puso, y yo tampoco. Bueno, las cosas que de alguna manera está pasando David, porque decíamos, y lo vamos a repetir, Salmo 51 es un grito diciendo, mira, Señor, estoy en problemas serios. No es el grito de agradecimiento como el Salmo 32. Este es el grito de confesar su pecado. Y él le va a decir a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El parámetro que coloca para que Dios lo perdone, para que tenga piedad, lo saque del pozo en que está metido, es la misericordia de Dios y la piedad que él tiene hacia sus hijos. Pero fíjate que hay algo importantísimo que lo dice el verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él no está diciendo, Señor, mira, yo soy tan bueno, yo no soy como los demás. Y la verdad es que esta vez me equivoqué. Él no trata de encubrir nada ya. Él le dice, Señor, yo soy un pecador. Yo he pecado, yo reconozco que he pecado. Tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres bueno. Yo soy malo. Perdóname, Señor. Entonces, creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros. A veces nosotros tratamos de justificar y hacer que el pecado no aparezca tan horrible como es. ¿Mm? Tratamos de que las cosas no se vean tan feas como son, porque como lo hemos dicho, imagínate decir que soy un ladrón, suena tremendamente feo. Yo no soy un ladrón, yo no soy como esas otras personas que andan robando. Sí, pero si yo me quedé callado cuando me dieron vuelto de más y recibí el dinero, lo guardé y no dije absolutamente nada, soy un ladrón, me quedé con algo que no me correspondía. Entonces tengo que decirle al Señor, yo soy un ladrón, perdóname, robé y ayúdame para poder restituir esto. Porque yo puedo también pedir perdón y quedarme con el dinero. Claro. Y eso, ahí creo que tengo que tener la suficiente, o no tratar de engañarme a mí mismo pensando que Dios me va a perdonar el pecado, siendo que yo no hice la restitución que correspondía. David está tratando realmente de confesar su pecado, está gritando, el Señor, sabe, haz algo conmigo, tú tienes misericordia, tú tienes piedad hacia tus hijos, por favor, lávame más y más de mi maldad, de la griega, y límpiame de mi pecado. Pero en el versículo 10, él hace algo o dice algo que es muy práctico quizá para nosotros también, porque dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En otras palabras, le está diciendo, mira, mi corazón que yo tengo no es limpio. No es posible que yo lo limpie. No puedo hacer nada con él. Mi corazón tiende a ir hacia el pecado, hacia lo injusto. Mira lo que cometí, Señor. Mi corazón está sucio con eso. Por favor, tú tómalo y límpialo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, mi corazón cámbialo, y estos deseos que yo tengo, estas tendencias, mira lo que hice, Señor, cuando me paré y miré a esa mujer. La deseé, y no solamente la deseé, sino que la traje a mi cama, cometí pecado. Mira lo que hice, Señor, porque tengo esa tendencia. Por favor, cámbiame. No solamente el corazón, sino este espíritu, y dame el espíritu recto que necesito. Claro que sí. Ahí él, junto con reconocer, expresa el deseo de cambiar, de ser mejor y de ser el hijo que Dios desea tener. Por eso él le dice, crea, oh Dios, créalo, porque no está, en este momento no está. Él no pide, Señor, cámbiame simplemente, sino que dice, crea un corazón nuevo, dame un nuevo corazón, saca, quita de mí este corazón manchado, este corazón con tendencias pecaminosas, dame un corazón nuevo, permite que yo pueda, que pueda vivir de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con tus mandamientos. Y estas expresiones son bien decidoras, y ahí, porque cuando dice él, por ejemplo, os daré corazón, o sea, las palabras que él menciona, un corazón nuevo, en realidad está hablando de su mente, y la expresión puntualmente está hablando que os daré una mente nueva, un nuevo pensamiento, un nuevo criterio para ver las cosas, ver el pecado con su nombre. Y también cuando dice él, por ejemplo, un espíritu recto, que está hablando allí, es como decir un espíritu constantemente recto, no algo que sea del momento, sino que siempre lo tenga delante de mí, no me aparte de eso que tú me has enseñado ni me has entregado. David, la verdad, las cosas que tenía el verdadero concepto del perdón. Sí. Y cuando pronunció esta oración, ¿no es cierto?, es una expresión de una genuina, de un genuino pedirle al Señor realmente lo que necesita para vivir. Ahí él está pidiendo el deseo, está expresando el deseo de ser purificado. Él, como decía, está expresando el deseo de ser purificado, de ser lavado, y generalmente eso se asocia con el hisopo, con el hisopo que limpiaba, que estaba lavado, exactamente. Entonces, bueno, él tenía ese deseo, y gracias a Dios que el Espíritu Santo lo guió en ese sentido, porque él fue sensible, él no endureció el corazón. Mira, el salmista, la verdad que es lo que está haciendo y lo que nosotros deberíamos hacer diariamente, anhelar poseer una naturaleza totalmente nueva, mental y moralmente. Que el Señor nos acompañe y nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones. Recuerde las palabras del apóstol cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en este sentido, y tenemos que tener también el buen deseo, como lo tuvo David, de ser cambiado y de ser bueno, así como Jesús. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.